contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Muy buenas. Nos oímos. Yo ahora no me oigo. Bueno, a ti sí te oigo. Tampoco seas egocéntrico, no hace falta escucharse uno mismo, ¿no? Bueno, todo puede mejorar. estamos en Lucha Libre. Uh-huh. Estamos a día 26 de febrero, si no me equivoco. Eso es. Y son las 8 de la tarde, como todos los miércoles de Lucha Libre. ¿Eh? Miércoles. Aquí en directo, 101.8 de tu FM. Venga, pues. Bueno, ¿y qué tenemos hoy de menú? Pues hoy en el menú nos vamos a ir al sur. Menú andaluz. Nos vamos a ir al sur de las Españas, en primer lugar, y hablaremos con Diego Cañamero, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, pues un poco con la intención de que, bueno, pues de conocer cuál es su posición y su vivencia de las protestas que hace ya casi un mes, o más o menos un mes, ¿no, compañero? Lleva el campo, más o menos. Nos dicen que el campo está levantisco desde hace más o menos un mes contra el gobierno y contra algunas políticas. Otros dicen que contra los intermediarios. En fin, veremos a ver un poco, trataremos de darle alguna explicación y algún matiz a este movimiento. Bueno, pues si te parece ponemos una cancioncita para... Y bueno, y en la segunda parte del programa, que nos dejamos un trozo, hablaremos con un activista de derechos humanos que justo está recién llegada de su deportación de Marruecos. Ha intentado pues viajar, bueno, pues para el tema de tratar de garantizar los derechos humanos de Sáhara, y pues bueno, ha sido directamente devuelta desde la IUN. Entonces acaba de llegar aquí a Zaragoza hace escasamente un par de horas, y bueno, pues ya hablaremos con ella y que nos cuente. Muy bien, pues ahora sí, ponemos una canción para ir avisando. Eso. Y empezamos. a ir llamando. Esto es un nuevo concepto de radio, ¿no? O sea, radio del futuro. Hola, buenas. Buenas, Diego, que te llamamos de Radio Topo. Tenemos al otro lado de la línea Diego Cañamero, bueno, militante del campo de toda la vida, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, jornalero, y bueno, y persona muy luchadora y que ha peleado en muchos frentes y en muchos ámbitos. Buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes. Bueno, la intención que teníamos de hablar un rato contigo era por bueno, pues estamos viendo como una gran noticia, ¿no? En el último mes o en las últimas semanas, que están diciendo pues que el campo en general, ¿no? Como si fuera algo homogéneo, pues se está levantando y contra el hambre y la miseria y las políticas que le ahogan. ¿Cómo veis esto vosotros desde Andalucía y desde el SAT? Bueno, la verdad que el campo tiene diferentes problemas. Que afectan a sectores diferentes, aunque en general, sí. Cuando la crisis aprieta en el campo, pues afectan a todo el mundo. Pero digo que son varios los problemas que tiene el campo. Uno le afecta más a los agricultores, sí. Y otro nos afecta más a los jornaleros. Claro. Otros le afectan más a los consumidores. Pero en general, el campo, la problemática del campo, ¿sí? Nos afecta a todos los ciudadanos. Porque del campo comemos todo el mundo, ¿no? Claro. Y hay que comer 3 veces al día. Eso no hay más remedio que hacerlo, ¿no? Y todos los productos que vienen del campo, pues van a las mesas de cualquier ciudadano que se tiene que alimentar. Claro, los problemas que está teniendo ahora mismo el campo, bueno, es una cosa vieja. Sí. De la gente que está ahora, vieja. De toda la vida. Yo la conozco casi de toda la vida. Y es que el agricultor, los productos del campo, los productos que van a los supermercados, pues están casi por debajo del coste de producción. Es un gran problema. ¿Y esto por qué? Y es porque hay 4 o 5 grandes cadenas, sí. De comercialización que son los que fijan los precios a los agricultores. Entonces, los agricultores ni ponen precio a sus productos, ni le ponen precio a los insumos del campo, a lo que compran. Si me compran un tractor, gasóleo, herbicida, pesticida, o lo que son los fertilizantes del campo, o los goteros, para poner invernadero, plástico, lo que sea, o pagar el riego, pagar la electricidad, lo que compren, le fijan los precios otros. Y cuando ellos venden, pues también son otros los que le fijan los precios. Entonces, con esto está dicho ya todo. Claro, no tienen capacidad. Incluso a las cooperativas, ¿no? Me imagino, porque cuando se dice el campo tiene que asociarse. Las cooperativas exactamente igual. Es que si hay cooperativas en los pueblos, las cooperativas, bueno, pues lo que pueden defender un poquito más el producto, pero claro, es como si fueran propietarios de tierra. El tema sería el que los agricultores pudieran controlar desde que venden el producto hasta que llega el consumidor. Y para que eso puedan los agricultores controlarlo, se tienen que unir en grandes cooperativas. Cooperativas de tercer grado, cooperativas que tengan capacidad a nivel andaluz, a nivel extremeño, a nivel de las comunidades, capacidad para fijar los precios, que son lo mínimo que se tienen que fijar para que no estén por debajo de los costes de producción. Aunque después chocamos con el Tribunal de la Competencia Europeo, sí. Europea, porque estamos en un país capitalista, ellos lo llaman de libre mercado, y entonces no se pueden poner de acuerdo ni siquiera las cooperativas para fijar unos precios. Pero eso es totalmente necesario. Es decir, las cooperativas, los productores, le tienen que poner precio a sus productos. Y eso hoy no es posible. Eso es un problema. Siguiente problema que tiene el campo en este momento, digo, el campo de los productores. El campo de los productores. Siguiente problema que tiene es los acuerdos bilaterales. Y los acuerdos que hay internacionales con terceros países, por ejemplo, o sea, por dar un ejemplo, Valencia, ¿no? Viene en Sudáfrica, un acuerdo con Sudáfrica. Lo lógico es que Sudáfrica, por naturaleza, porque un país que no está desarrollado, no venda o no nos puedan vender aviones, ni trenes, ni coches, ni tractores. Ellos lo que nos pueden vender o meter en nuestros mercados son productos agrícolas. Claro. Y claro, si nos venden productos agrícolas, nos meten las naranjas, los cítricos, y resulta que los campesinos o los agricultores valencianos pues no pueden vender, no pueden competir con productos que vienen de una manera totalmente desigual o desleal, porque no tienen el mismo coste de producción los cítricos en Valencia que los que se producen ahí, los cítricos en Sudáfrica, en Valencia. Ni en Turquía. Y si se llega, por ejemplo, a otros acuerdos con Canadá, o sea, un acuerdo, por ejemplo, con Vietnam, ¿qué no pueden vender? Pues su arroz. Y claro, pues el arroz valenciano, o extremeño, o el arroz catalán, o el arroz sevillano, pues tiene dificultad. Y si llega un acuerdo con Marruecos, ellos nos meten la fresa y nos meten los tomates a un precio que no se puede competir. Eso son, ¿por qué? Porque en los acuerdos internacionales, la moneda de cambio, el pato siempre lo pagan el campo. Y no hay quien defienda eso. Porque el poder económico de una sociedad, o los influyentes, mejor dicho, los influyentes de una sociedad en los acuerdos, son los industriales. El campo no tiene ningún peso, tiene muy poco peso específico a nivel político, a nivel de incidencia económica, etcétera. Otro de los grandes problemas que tiene el campo, pero esto no lo dicen los agricultores, esto no lo quieren sacar a flote, pero lo saco yo, sí. Y es la PAC, la ayuda de la política agraria comunitaria. Bueno, no puede ser que a España, al Estado español, lleguen 7.000 millones de euros y el 80% de esos 7.000 se queden en manos del 20% de propietarios. No puede ser que haya propietarios que se lleven 6 millones de euros, o el Mercadona, que se lleva hasta 8 millones de euros. Fiel. No puede ser que 80 propietarios se lleven el mismo dinero de Europa que 50.000 agricultores pequeños. No puede ser que 80 propietarios se lleven la misma cantidad que se llevan 40.000 jornaleros cobrando el subsidio agrario. Ahí nadie quiere entrar, pero claro, hay que hacer una buena distribución de ese dinero público, y es un recurso público que llega para el sostenimiento, para un montón de razones que tiene que tener esas ayudas de mantenimiento del campo, sobre todo los pequeños agricultores. Claro, ahí lo que después, está la cadena alimentaria, es decir, hay que ajustar la ley de la cadena alimentaria para que con los órganos que tiene de observación puedan detectar que los agricultores no puedan vender por debajo de los costes de producción. Y en segundo lugar, que no haya venta a pérdida. Es decir, lo que no puede ser es que el Mercadona, por ejemplo, el señor Roy, por ejemplo, diga, bueno, pues yo voy a poner el aceite como un reclamo y lo voy a poner a 11 euros, los 5 litros, ¿no? A ver, 11 euros. Usted, si a un agricultor le cuesta producir un litro de aceite 2,30 euros, usted no lo puede vender, ¿me entiende?, por debajo de 2 euros, porque sea un aspecto reclamo, lo que sea. Eso está hundiendo los precios. Y después tenemos otros problemas también, que es, por ejemplo, cuando dicen la competencia del leal aceite, que nosotros tenemos una gran productora de aceite, sobre todo el Estado español, que tenemos 2.700, tenemos 2.700.000 hectáreas de olivar, ¿sí? Olivar que tiene más de 50 años, porque el olivo es milenario, pues resulta que ahora está llegando la modernidad de los olivos intensivos. ¿Sí? ¿Qué significa olivar intensivo? Pues que el olivar tradicional tiene una hectárea entre 100 y 200 olivos, y el olivo intensivo puede tener una hectárea entre 2.000 y 4.000 olivos. Una hectárea de olivar tradicional te puede producir en un buen momento 5.000 kilos de aceite, 5.000 kilos de aceituna, perdón, y una hectárea de olivar intensivo puede llegar a 12.000 kilos. Entonces, el de los 12.000 kilos en ese olivar intensivo puede sacar su producto al mercado pues con un precio muy bajo, pero el olivar tradicional no lo podemos, lo podemos hundir. Y eso hace falta también corregirlo, porque, por ejemplo, por dar un ejemplo, en Jaén, que es la provincia donde más olivos tiene de toda España, que tiene 500.000 de hectáreas de olivo, tiene 66 millones de olivos, que son todos con un marco antiguo. Una hectárea puede tener 100, y además olivo dependiente, olivo no marginal, pero en la sierra. Eso, si nosotros no podemos ir a arruinar a esos agricultores y que dejen los olivos, puede ser un daño enorme, enorme, porque, bueno, para el tema de la cultura que se ha ido sosteniendo en esas provincias, para el tema del mantenimiento de la población, para el tema del medio ambiente, el tema de la erosión, y muchas cosas que hace falta sostenerlo. Yo creo que ahí está la clave. Después, en estas movilizaciones, han sacado a relucir algunos empresarios grandes, que son los grandes terratenientes, los de escopeta y perro, sí, los de la gomina, diciendo que es que el salario mínimo está encareciendo lo que es el coste del campo. Uh-huh. Hasta ahora no, porque nadie ha pagado ninguna subida. Hasta ahora no. Ahora bien, hay convenios colectivos en algunas provincias de España, del Estado, que se tienen que adecuar al salario mínimo. Pero es que el salario mínimo, 950 euros al mes, dividido eso en lo eventual, cuando tú puedes trabajar, cuando es una temporada, que te puedan pagar 48 euros la jornada, pues la verdad es que es necesario incluso aumentarlo, porque hay que dignificar la vida de la gente. Claro, claro. Un empresario no puede culpar lo que es un tema estructural al tema del salario mínimo. Eso no puede ser. Aquí no solo han sido los empresarios, ¿eh? También ha habido sindicatos que representan a la patronal agrícola, que en la negociación de los convenios se han opuesto, vamos, radicalmente a la subida del salario mínimo, ¿eh? Y te hablo de sindicatos relativamente suaves, ¿no? Suaves con la patronal, digo, con cierta afinidad. Sí, yo he visto alguna reivindicación en la jornada esta de lucha, donde ponían que había que adecuar el salario mínimo a la realidad del campo. Pues mire usted, no, el salario mínimo no hay que adecuarlo a la realidad del campo. Lo que habrá que hacer, a lo que habrá que luchar, es porque los productos del campo tengan su precio razonable y no estén por debajo del coste de producción, pero no culpar al trabajador, porque por esa regla de tres, como el campo no tiene precio, o los herbicidas suben, el gasóleo puede subir, los jabones, los fertilizantes, o la cuota de la seguridad social, o porque vosotros no sois capaz de unirse y defender vuestro precio con fuerza, pues hay que culpar al coronavirus no pagándole el salario. Pues no, eso no puede ser. Que ya bastante se abusa. Yo hoy vengo de Huelva, una rueda de prensa en Huelva, hablando de la fresa en Huelva. Lo que no puede ser es que la gente gane allí una miseria y estén metidos en Saurda, viviendo en Saurda, miles de personas viviendo en Saurda. Me he encontrado una mujer en una plaza marroquí llorando porque resulta que lo han encontrado en origen, porque la han despedido porque está embarazada. La han despedido porque está embarazada y la van a devolver a Marruecos. Y como para venir aquí en los contratos de origen, en los países esos pobres, para poder venir esas criaturas a trabajar aquí, echar 2 o 3 meses de trabajo, tienen que pagar unas cantidades enormes allí a la mafia para poder venir. Pues resulta que ella lloraba porque decía que cómo iba a pagar lo que debía, porque se había hecho una deuda para poder después pagarla con el trabajo de aquí. Bueno, llorando allí. Hemos hecho la gestión y toda la historia, por fin hemos conseguido que la empresa no la despida, porque si no íbamos a denunciarlo en los abogados, íbamos a denunciarlo a nivel público, etcétera, y bueno, y se han asustado, y entonces la van a dejar trabajando, ¿no? Pero esta es la realidad, y entonces hace falta dignificar la vida del campo. Y después también es verdad que los jornaleros, a nivel de todo el Estado, tiene unas dificultades, no solamente en los convenios, que no lo cumplen, esta es una pura realidad, pero ni en Murcia, ni en Valencia, ni en Andalucía, en ninguna parte. En muy pocos lugares, los que se firman, ni siquiera lo cumplen. lo que te firman y que no lo cumple. Pero independientemente de eso, hace falta también dignificar la vida para cuando estés en paro. Porque, claro, tú trabajas una cosecha o trabajas una temporada y te quedas en paro. En España hay 850.000 trabajadores agrarios, que son jornaleros y jornaleras, dados de alta en el REA, en la Seguridad Social de Régimen Especial Agrario. Pues nosotros lo que estamos planteando es que a nivel de todo el Estado, los mayores de 52 años, sí, pues se le dé el mismo tratamiento que el régimen en general. Cuando tú tienes en el régimen a 52 años y tienes cotizado 6 años, ¿eh? Uh-huh. En el régimen en general puede tener derecho a una ayuda, que es un subsidio de los 430 ridículos euros que todavía están desde hace 10 años. Pero bueno, que tengan derecho al subsidio todos los trabajadores mayores de 52 años. Y después en Andalucía y Extremadura, que tenemos un subsidio especial por la realidad del paro, porque aquí tenemos nosotros el 80% de todas las cartillas agrícolas del Estado. Nosotros tenemos 600.000 personas dado de alta en el REA de Extremadura y Andalucía. Ahí estamos planteando que el subsidio que aún tenemos, pues bueno, pues dignificarlo, mejorarlo. Y sobre todo, eliminar un requisito que se llama el requisito de las peonadas. Es decir, los subsidios no son desempleo contributivo. Los desempleos contributivos, tú contribuyes con tu nómina a pagar una parte de tu salario y después cuando te quedas en paro al año tienes 4 meses, un derecho de 4 meses, 6 meses, sí, 10 meses, dependiendo el tiempo que tú estés trabajando, porque tú has cotizado para ese desempleo contributivo. Pero los subsidios son, además la palabra es, una persona es una ayuda, es un subsidio, igual que la ayuda a la dependencia, o es un subsidio igual que cualquier otra... Sí, cualquier otra prestación no contributiva, sí, sí, está claro. Entonces, claro, ¿por qué tenemos que estar vinculados a que sea el empresario el que decida quién tiene derecho y quién no tiene derecho a ese subsidio? Nosotros no tenemos culpa que se haya reconvertido la agricultura, se haya mecanizado, se haya tecnificado, y además, si queremos mantener la población, eso de la España vaciada y toda la historia, oye, ese subsidio hace falta mantenerlo, pero dignamente. No tener por qué una persona llamar a la puerta de un cacique o de un terrateniente diciéndole, por favor, que le apunte una jornada para tener derecho al subsidio. Que aquellos que tienen derecho, para que todo el mundo que me está escuchando pues pueda entender, aquellos que tenemos derecho, pues lo que cobramos son 7 euros al día. Es decir, 215 euros al mes. 215 euros al mes. Ese es el PER de los jornaleros, coño. Y es que yo me indigno porque mucha gente por ahí en el norte empieza a decir, bueno, pues que no quieren trabajar. ¿Quién puede vivir con 215 euros? Si solamente pagar la luz. ¿Y a quién le gusta vivir con 215 euros? ¿Pero cómo se puede vivir si tú pagas la luz y pagas el agua y pagas el IBI y pagas cualquier impuesto en tu casa? Es imposible, no puedes vivir. Eso que no quieren trabajar porque cobran el subsidio. No, lo que hace falta es dignificar a las personas, que no dependan de ningún cacique. Oye, que es un derecho que tenemos. ¿Por qué? Porque se ha reconvertido el campo, se ha mecanizado, y por lo tanto está en nuestra fábrica. Una fábrica, aunque no tenga techo, pero es nuestra fábrica. Y por lo tanto no hemos quedado al paro. Pero al mismo tiempo hace falta que estos jornaleros perduren aquí en Andalucía o en Extremadura, porque después llegan las campañas, las aceitunas, y hay que recogerlas. ¿Qué? ¿Son 30 días o 25 días al año? Bueno, pero hay que recogerlas. Y si nos vamos a otro lugar, cuando haga falta esos 100.000 jornaleros para recoger las aceitunas, pues no estaremos. Y hace falta que estemos en el medio rural, que nos quedemos aquí. Bueno, pues eso también estamos planteando, ¿eh? Un subsidio dignificado para la gente. Eso. Es muy necesario. No, es que quieren cobrar sin peonada. No, criminalizador, sobre todo no criminalizador, que es para lo que se utiliza también, ¿no? De estar siempre eso bajo sospecha, bajo el la... El subsidio es una herramienta que tiene el empresario. Porque el trabajador sabe perfectamente que si tú vas a trabajar y no te paga el convenio, pero él tiene la potestad de darte los jornales, la peonada, firmarte la peonada. Si tú te peleas con él, o mejor dicho, si no te paga el convenio, pues no tiene la libertad de decirle que te lo pague, porque no tiene derecho después al subsidio si no consigue la peonada. Entonces, es decir, hay un poder, porque aquí no hay contrato, en el campo no hay contrato, ni nada, aquí solo los contratos son verbales, y te llama un día y al día siguiente te dejan parado, no tiene derecho a nada. Sí, a ti te llaman por teléfono, oye, vente para acá a trabajar mañana a recolectar naranja. Pero tráete cuatro contigo, o tráete cinco, y más, y trabajan. Y dice, oye, ya no vengan más, ya no viene más. Un día, dos días, tres días o cuatro días. No hay vinculación con la empresa. Entonces el trabajador está totalmente indefenso. Por lo tanto, el trabajador no quiere pedir su derecho porque sabe que el empresario es el que le firma los jornales para después tener derecho a esos 215 euros al mes, aquellos que tienen derecho. Porque en Andalucía y Extremadura solamente cobra este subsidio el 40%. Solamente lo cobra el 40%. Sí, no llega ni a 200.000 personas. El PER de los ricos, nadie habla, que es el PER, la PAC, que le llega a los grandes propietarios, los 7.000 millones. En Andalucía y Extremadura nosotros no podemos gastar 800, 900 millones de euros en este subsidio. Uh-huh. ¿Eh? Y los ricos, 7.000 millones, sin peonada, sin notificar nada, como gastos corrientes. Toma usted el dinero. ¿Cuántas tierras tiene usted? Dice, yo la Casa de Alba, yo tengo 30.000 hectáreas, pues toma usted 3 millones de euros. Oye, el Duque del Infantado, yo tengo 20.000 hectáreas, pues tengo usted 1.5 millones. Oye, mira, que yo soy los hermanos Figueroa, ¿cuánto? Bueno, usted tiene fábrica, no sé qué, ¿cuánto está usted? 5 millones de euros. ¿Y a dónde me lo gasto? Me trae la gana. No te fijemos nada más que las tierras estén sembradas para cuando haya la foto aéreo, pues tus tierras estén sembradas, punto y pelota. Hmm. Y te damos el dinero por hectárea, no por la producción, no porque cree puestos de trabajo, no porque haya industria de transformación, no porque respete el medio ambiente, no. Por tener tierra, por ser un terrateniente grande. Pero al pobre jornalero, ¿me entiendes? Todo el mundo lo mira, todo el mundo no, algunos lo miran, diciendo, hombre, es que quieren cobrar sin trabajar, es que están cobrando el PER, pero ¿qué coño es el PER? Perdón con la expresión, ¿qué coño es el PER? Si el PER son 215 euros al mes. Y claro, estamos así, cobrando el PER y el subsidio, porque no ha habido valentía, porque todo el tema de la transición política, los gobiernos, uh-huh, aquí en Andalucía deberían de haber sido valientes y véanse una ley de reforma agraria. No para quitar las tierras a los pequeños agricultores, pero sí los grandes latifundios, que es un insulto a la inteligencia. Por favor, que es un señor con 30.000 hectáreas, 40.000 hectáreas, 20.000 hectáreas, va una sola linde. ¿Por qué no se ha hecho una reforma agraria donde todo el mundo dependiéramos de la agricultura, con sus cooperativas, con su, en fin, con y creando industria de transformación, dándole desarrollo a una tierra como es Andalucía y Extremadura, y Occidente, Cacique, hombre, ya está bien? ¿Por qué no se ha hecho eso? Porque el trabajador no puede, es como insulto pedir subsidio y pedir limosna, porque las manos de un obrero están hechas para trabajar y crear riqueza, y no para pedir limosna. No queremos que la gente se jubilen con 20, 25, 30 años, con esas ridículas pensiones de 200 euros. Queremos que la gente trabaje. Pero claro, para trabajar hace falta que todo esto esté al servicio de la economía social, de la sociedad en su conjunto, pero no, no está. No está, está en manos de caciques, y como cobra la subvención de Europa, pues tampoco le importa mucho el desarrollar ni preocuparse de crear puestos de trabajo en absoluto. Ni de cultivos sociales, ni de nada que se le parezca. Nada, de ello. Si le es rentable, cualquier cosa siembra. Si le es rentable, pero si tiene mucha tierra, pues tampoco buscan tanto la rentabilidad, tampoco buscan tanto los cultivos ni nada, porque bueno, sembrando trigo, sembrando pipa y sembrando cultivos que no dan mano de obra, pero que no. Un terrateniente que tenga 5.000 hectáreas, o 10.000 hectáreas, o 2.000 hectáreas, o 4.000 hectáreas, oye, con la subvención de Europa, más el trigo, más la pipa, vive totalmente bien, como reyes, pueden comprar tractores todos los años. Pues claro, yo, muchos agricultores están en las carreteras, y yo he estado en las carreteras con ellos, defendiendo el precio justo. Pero algunos, alguna gente sacan tractores en la carretera que valen 120.000 euros, ¿eh? Sí, sí. Tractores van en la carretera. Y también hay que decirle, algunos de esos que se llenan la boca hablando de los derechos, que yo personalmente he visto en cochera grande, en almacenes grandes agrícolas, a la vera de un tractor de 120.000 euros durmiendo un inmigrante. Allí metido en una chucilla, en cuatro trapos, a la vera de un tractor de esas características. Que también hace falta un poco dignificar la vida de la gente. La gente con trabajo necesita un jornal digno y necesita también su sitio donde dormir dignamente. No en bajo práctico, ¿no? Como hay en Almería o los asentamientos que hay en Huelva, ¿no? Una vergüenza. No digo que esto tenga culpa a los agricultores, Hombre. No, pero es una parte del problema que no es tan visible, ¿no? Por lo menos. Claro. Un agricultor que contrata a una persona a más de 120 kilómetros, oye, pues facilita la vivienda. Facilita la vivienda. Que un trabajador, si está bien alimentado, si está alimentado, descansa en condiciones, se ducha en condiciones y vive en condiciones, rinde tres veces más. Es así, no hay más historia. Persona que no duerme bien, que no se ducha, que no se lava, que no vive, pues la verdad que el rendimiento tampoco es lo más adecuado, porque es normal, ¿no? Entonces, pero claro, el egoísmo de todo lo que está pasando en el campo tiene eso. Yo un cabreo con la gente, los terratenientes, y la gente de Azaja, eso que se llena la boca, ¿no? Azaja. Eso es. Los señoritos de Andalucía, ¿no? Sorprende un poco esa unidad de acción, ¿no? De Azaja, UPA y COAG, ¿no? En estas protestas. Sí, están las tres sindicatos, pero lo que verdad es que da pena, ¿no? Que da pena que incluso Azaja arrastre a UPA y a COAG, ¿entiendes? En sus reivindicaciones. Y además insultando a los que gobiernan, que llevan tres meses. De verdad que estamos defendiendo el campo para tú insultar a la gente en los tractores, metiendo unas pancartas diciendo, bueno, lo que te parezca contra el gobierno ahora mismo. Bueno, de verdad que estamos defendiendo a los agricultores, como ha dicho alguno, bueno, pues había que irse a la casa de Pablo Iglesias. Bueno, usted, ¿por qué no nos vamos a la casa del Mercadona, del Roy, que es el que fija los precios del campo, ¿no? Sí, mejor, porque, mejor. Hay una parte de la derecha alentando esto, digo. Sí, sí, está claro. Una parte de la derecha fascista alentando todo eso, intentando desviar toda la lucha del campo por una lucha política, para desgaste del gobierno. Está claro, ellos no pueden permitir que, ¿me entiendes? No pueden permitir que haya un gobierno que mínimamente, bueno, pues intenta por todos los medios hacer cosas distintas, identificar la vida un poco de la gente y ser más decente. Un gobierno que, bueno, que intenta ser más decente que los que ha habido hasta ahora. Que no digo que sea un gobierno revolucionario, simple y llanamente que quizás quiera hacer algunas cosas que no se hacían de aquí para atrás. Pues ni eso lo permite, ¿no? Ni eso. Mira, un dato y una información que quizás desconozca. Allí nosotros, un grupo de trabajadores del campo, del jornalero, cooperativistas nuestros, que bueno, nosotros tenemos un montón de cooperativas, ¿no? Y trabajadores agrícolas, y además son campesinos, que son del sindicato, jornaleros, pues yo qué sé, unas 200 personas, ¿no? Nos juntamos en el corte de carretera de Agua Dulce, ahí en Sevilla, bueno, pues participar con la convocatoria que había hecho COA, Guava, sí. Bueno, nosotros estamos de acuerdo porque tenemos la cooperativa de María Reda, que tenemos ahí 1.200 hectáreas, y tenemos un montón de cooperativistas y tal. Bueno, pues vamos a aportar porque nosotros queremos que el campo mejore su vida, su precio y toda la historia. ¿Qué te crees que nos hicieron? Pues que el dirigente de Azaja llama al mando de la Guardia Civil, teniente, un capitán, no entiendo mucho de estrella eso, porque como no dice la mili, no entiendo bien, ¿me entiendes? Y le dice que nosotros no podíamos estar allí, que nos tenían que echar allí, porque nosotros no somos convocantes. Nosotros. Y viene el capitán de la Guardia Civil, el teniente, me acuerdo, tenía un montón de estrellas, y nos dice, mire ustedes, que no podéis estar aquí. Y digo, ¿cuál es el motivo? Estamos haciendo algo ilegal. Y no. Pero es que nos ha dicho los convocantes, Azaja, que os tenemos que echar. Y digo, ¿pero aquí quién manda? ¿El de Azaja? ¿A ustedes? ¿O la delegación del gobierno? ¿O quién manda aquí? ¿Y usted está cumpliendo con la legalidad? Nosotros no somos ciudadanos en igualdad de condiciones que todo el mundo para estar en una concentración que es pública y que estamos reivindicando algo para todo el mundo. Es que nuestros campesinos y nuestros cooperativistas no tienen derecho a manifestarse para pedir también que los productos del campo tengan precio. No nos permitieron estar en la concentración. La Guardia Civil. No está mal. Eso es anticonstitucional. Es una barbaridad, pero bueno, nos rodearon y no nos dejaban pasar para hacer, por ejemplo, la concentración que se había previsto hacerla en la carretera, en la autovía. Los señores, los terratenientes, los incombinados. Mientras que ellos mandaban a los tractoristas a cortar la carretera, la autovía, ellos se quedaban en la venta del marqués, ¿me entiendes?, bebiendo y comiendo. Pasa, claro, en estas manifestaciones había muchos trabajadores y muchos campesinos pequeños, cooperativistas, etcétera, y bueno, estábamos allí. Eso pasó un poco desapercibido porque la gente se percataron de aquello. pero nos rodearon al grupo que habíamos allí. Y bueno, ¿y usted qué sabe? Hombre, claro, pues yo conozco y sé que soy del sindicato. Y ya está. Y nos paralizaron. Vamos a denunciar, ¿eh? Se va a denunciar para que... Pero no, bueno, está, no está. Los jueces vean si eso es correcto. Además, le hemos pedido la documentación, el número del policía, de los policías, de la Policía Civil, para ver si eso se ajusta a la ley o no se ajusta a la ley, ¿no? Muy ilustrativo, de todas maneras, que a una parte tan importante del campo no le dejen ni aproximarse a la protesta, ¿no? Muy ilustrativo. Bueno, eso es. Yo con esto lo que quiero decir es el poder que tienen los caciques de influencia. Sí. En los mandos de la Guardia Civil. Porque yo no creo que ningún delegado del gobierno, que ningún jefe político le haya dicho, oye, pues nada, a esta gente pues que no estén en los cortes de carretera. Está claro. No creo. Simplemente habrá sido el terrateniente directamente con su amigo de la Guardia Civil, quien sea, el poder que tenga, le ha dicho, oye, mira, que esta gente no queremos que esté aquí. Porque, claro, y están aquí esta gente del SAE, del SOC, pues, claro, va a parecer como que toda la gente que hay aquí la han traído ellos. Porque, claro, había muchos jornaleros y hay mucha gente normal. Y además que te saludaba todo el mundo. No había ningún reproche hacia nada. Sea campesino, sea campesino. Todo el mundo te saludaba, de bonidad, usted está aquí gordillo, está aquí genomero, está la gente de puta madre, no sé qué. Pero, claro, los terratenientes no pueden permitir, ¿me entiendes? Que yo después diga por aquí que son unos caciques que han cambiado los caballos por los coches, los patros de 4x4, y que ponen la mano nada más que por la política agraria comunitaria, están esperando el cheque de Europa, un cheque que es público, que lo pagan todos los ciudadanos, ¿me entiendes? Como gastos corrientes, que se llevan el 80% de todas las ayudas, que tienen algunos hasta 3, 4, 5 millones de euros en su vida, que no cumplen los convenios colectivos, que tienen a la gente viviendo en unas condiciones infrahumanas. Claro, eso no pueden permitirlo, que nosotros digamos eso. Nosotros defendemos el campo, pero con dignidad. Así es. No se puede vender los productos agrarios llenos de explotación, de miseria y de humillación. No se pueden vender los productos del campo llenos de explotación ni humillación de personas, sean del extranjero o sean de aquí. Y eso es igual de importante que el precio, ¿eh? O más. Claro, claro que sí. Y además, algunas veces nos critican diciendo que nosotros estamos con nuestra actitud, bueno, pues creando un desprestigio en los mercados europeos. Pues mire usted, si no quiere que quede desprestigio en los mercados europeos, pague usted. Que un empresario es un emprendedor. La palabra empresario es emprender, emprendedor. Y un empresario, para ser empresario, tiene que pagar todo lo que marca la normativa. Y si no, no eres empresario. Dedícate a otra cosa. Que igual que se sacan sellos de que cumple cuestiones medioambientales, también tendría que haber sellos de libre de explotación, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y ahí nosotros estamos intentando que Europa, lo que pasa es que eso, claro, no gobernamos, pero estamos intentando que Europa, los empresarios que se denuncien por incumplimiento de convenios colectivos, la primera vez de Europa va a perder un 30% de las ayudas que te dan de Europa. La segunda vez, pues 50 o 60%. Y la tercera vez, te se quita la ayuda. ¿Qué? No puede ser. Tú no puedes estar explotando a una persona, ni no pagándole tus derechos. Es claro que la ayuda pública, ya que es pública, no vamos a financiar a una persona que no cumple con la ley, que no cumple con la normativa. Y claro, también estamos planteando una especie de inspectores, inspectores que circulen por los campos diariamente, no los inspectores normales que tuve que llamarlo, uh-huh. Y para cuando va a la empresa tienen que llamar a la Guardia Civil para que vaya contigo, no. Un cuerpo especial de inspectores en las recolecciones temporeras, donde todos los días salgan al campo con su coche, puesto por el gobierno, por las instituciones, con el 4x4, un coche o un motorizada, no sé cómo lo harían, pero todos los días al campo, en todas las comarcas, para peinar las comarcas, para el cumplimiento del convenio, el tema del acoso laboral, el acoso sexual, el maltrato, todo, el tema de la vivienda, todo. Vamos a intentar, estamos en Europa, hombre, estamos en África, estamos en Europa. Oye, Diego, y por ir concluyendo un poco, ¿qué salida le ves a estas protestas? ¿Qué plataforma política, qué salida tienen, qué ambición tienen? Hombre, si es la protesta del precio para el campo, uh-huh. La verdad, esto con toda sinceridad, es complejo, es muy complejo. Muy complejo porque, por una parte, se quiere el mercado libre. y si los empresarios quieren el mercado libre y su representante, los de Vox, del Partido Popular, los de Ciudadanos, cuando llega un momento en el Congreso de los Diputados te votan a favor de los acuerdos comerciales que entran de Vietnam con Camboya o te entran con Sudáfrica o con Marruecos, con Túnez, con lo que sea, ellos están de acuerdo con todos los acuerdos comerciales y hay una competencia evidentemente desleal, no en las mismas condiciones, ¿eh? Pues claro, si el Tribunal de la Competencia no puede fijar precios, porque entonces resulta que eso es regular y ahí estamos en un mercado libre y por lo tanto no puede haber regulación, porque aquí el que es más listo porque vende y el que es más torpe porque no venda, estamos en el capitalismo. Entonces, claro, es la contradicción de los grandes terratenientes. Es la contradicción. Diciendo, bueno, se regule. No, claro que hay que regular campo. Claro que hay que regular los productos del campo. ¿O es que no teníamos regulación con el algodón? Claro, teníamos una regulación con el algodón. Teníamos regulación con la remolacha. Teníamos regulación con algunos cultivos, algunos productos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no va a haber regulación? ¿Por qué hay que meter 6.000 hectáreas, 11.000 hectáreas de frutos rojos en Huelva? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber 7.000, 11.000 hectáreas de frutos rojos en Huelva? Que hace falta 90.000 personas, saturamos los pueblos, no hay médico suficiente, no hay profesor suficiente, la limpieza es un desastre, el tema de del medio ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que regular los cultivos? ¿Qué? No se puede sembrar tanto cultivo en una provincia, en un sitio, pero claro que hay que regularlo. ¿Para qué? Porque tiene que estar servicio. Tiene que estar al servicio de las personas, las cosas, al servicio del trabajo, al servicio de la alimentación, tiene que estar. No se trata de que aquí hagamos el socialismo, ni mucho menos, pero que hay cosas que tenemos que regularlas por el bien de los propios agricultores y por el bien de los consumidores. Y no podemos ver campos de cebolla tirado en un campo porque no ha tenido salida. Yo he visto campos enteros de cebolla sin poder vender, campos enteros de zanahorias sin poder vender, campo entero de melones sin poder vender, o de sandía, o de tomate, o de pimiento. ¿Por qué? Tenemos que hacer esas cosas. Tiene que haber regulación. Y además, los agricultores y los campesinos tienen que controlar lo que es la red de distribución. La cadena de distribución la tienen que controlar los campesinos. No la tienen que controlar ni el Mercadona, ni el Carrefour, ni el Lee, ni el... No, los grandes supermercados no pueden controlar eso. Porque entonces se ponen de acuerdo cuatro o cinco supermercados y dicen, mire usted, este año el aceite va a tener este precio. Y eso es lo que hay. O el trigo este precio, o lo otro, no puede ser. Eso no puede ser. Pues, Diego, muchas gracias, te tenemos que despedir porque no nos queda tiempo. La verdad que la charla muy interesante y, bueno, estaremos pendientes un poco de los acontecimientos. Muchas gracias, compañero. Gracias a vosotros y un saludo. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista con Diego Cañamero y bueno, siempre con una visión, pues bueno, muy pegada a la realidad, ¿no? Muy pegada al suelo y muy pegada al terreno, no la de Diego, sino la de este colectivo de jornaleros, ¿no? Que llevan años y años pues sufriendo en el campo andaluz, en el campo extremeño, en el campo murciano, pues sufriendo pues eso, en lo que luego hace construir el resto de la cadena de la que protesta la gente, ¿no? Cuando pues por parte de las cadenas de distribución se empuja hacia abajo, pues al final siempre acaba siendo el más débil, ¿no? Al que más se sumerge. Y en este caso, pues nos podemos ir a esa mujer embarazada de la que nos hablaba que se había encontrado en un pueblo o bueno pues a ese que se veía a la sombra del tractor durmiendo, ¿no? También del tractor de 120.000 euros. Son buenos ejemplos ambos. Ne comprennent plus ce que nous sommes. Ce qu'ils nous donnent ne fera jamais de nous des hommes. Nos pauvres mères, qui malgré ce qu'elles savent nous pardonnent. Maldonne, madonne, c'est vos entrailles que l'on chiffonne. Ainsi va. avancent dans leur poubelle sentimentale. Vamos a ver si comunicamos. D'un genre plutôt banal. Volvemos a la radio experimental, ¿eh? Conséquence d'un zonardisme occidental. C'est la métamorphose de l'arme fatale. Hola. Buenas tardes. Hola, sí. Buenas tardes. Tenemos al otro lado a Ana, compañera, que acaba de llegar de una forma un tanto incidentada desde Marruecos, ¿no? Buenas tardes, sí. Ana. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas. Bueno, estás recién deportada, ¿no? ¿El qué, perdón? Que estás recién deportada, por lo que tengo entendido. Sí, eso es, recién deportada y aterrizada aquí en Zaragoza. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Nada, pues una vez más Marruecos ha vuelto a impedir que pudiésemos hacer la observación internacional en un juicio contra un uh-huh. activista saharaui que se iba a celebrar, bueno, que se ha celebrado hoy por la mañana. En este caso ibas como relatora de derechos humanos. Acreditada por el Consejo General de la Abogacía. General de la Abogacía, eso es. Eso sí, es, y además eres del Observatorio, ¿no? Eso, sí, desde el Observatorio Aragonés del Sahara, sí. Efectivamente. Y pues desde el año 2002 se lleva haciendo esta observación internacional en colaboración con el Consejo General de la Abogacía y es parte del uh-huh. trabajo. ¿Y qué trabajo es ese? ¿A qué ha sido? Pues consiste en ir a juicios que se celebran contra activistas saharauis, uh-huh. defensores de los derechos humanos y de la autodeterminación del propio pueblo saharaui. En este caso era pues un chaval muy muy muy joven que fue detenido el 24 de diciembre uh-huh. y desde entonces está preso en la cárcel negra de Layún. Claro, el conflicto está cuando vamos a hacer la observación a los juicios que se celebran en el territorio ocupado. Uh-huh. Ahí es donde Marruecos, pues sobre todo últimamente, en estos últimos tiempos, pues está impidiendo que uh-huh. podamos hacerlo y es donde más les duele, ¿no? Que vayamos. ¿Hay diferencia de un juicio en un territorio ocupado a que sea en el territorio marroquí? En cuanto a garantías, no, las mismas, o sea, ninguna. pero sí que lo que intentan es que no vayamos al territorio ocupado porque cuando vamos allí no solamente podemos observar las garantías si existen o no en el juicio, sino que también podemos ver cuando vamos al territorio ocupado podemos ser testigos del proceso de colonización, ¿no? Y de ocupación Ajá. de Marruecos en el propio territorio. Y eso es lo que a ellos no les gusta, que veamos cómo están segregando a la población saharaui, que veamos cómo no les permiten trabajar, que seamos testigos, ¿no? De la situación que ellos están viviendo allí. Uh-huh. Entonces, ya no es tanto el que nos impidan ir al juicio, sino que, claro, es esa doble misión que llevamos cuando vamos allí y es eso lo que más les duele, lo que más impiden que hagamos. Claro, sí. Que de alguna manera podéis ser relatores no solo del juicio, claro, sino del estatus claro. cotidiano, un poco de la población marroquí, y por otro lado también sois accesibles, ¿no? Como relatores a la población a que nos saharaui. Cuenten testimonios y a que podamos ver lo que está ocurriendo allí, porque siempre que cuando vamos y nos permiten entrar nos prohíben tajantemente que nos relacionemos con la población saharaui, ¿no? Entonces es ahí donde está la cuestión más importante. Y cuál es sí. un poco el proceso que habéis observado cuando las pocas veces que habéis podido estar ahí. O sea, que, claro, ¿cuáles pues, son las condiciones que están los territorios ocupados? Claro, pues a ver, por un lado está los procesos contra los activistas saharauis, uh-huh. que todos de manera sistemática denuncian pues malos tratos o torturas sufridas por parte de las autoridades marroquíes. También denuncian, o sea, siempre los procesos suelen ser parecidos, son declaraciones autoinculpatorias que ellos dicen que no han firmado, pero que siempre suelen aparecer firmadas ante la policía marroquí sin presencia de abogados, y en base única y exclusivamente a esas autoinculpaciones se basan luego las posteriores condenas. Eso es más o menos la sistemática que se llevan en todos los juicios, uh-huh. que casualmente siempre son contra personas bastante relevantes pues de la lucha activa, ¿no? de la sociedad saharaui. Y luego, por otro lado, pues lo que podemos presenciar cuando vamos, pues son testimonios desde familiares de personas desaparecidas y hasta lo más reciente, ¿no? que puede ser pues el que está completamente prohibido que hablen en español. Uh-huh. Ellos si no renuncian a su condición de saharaui y no aceptan el pasaporte marroquí, no pueden acceder a la educación, no pueden acceder al trabajo. Ahora en el Ayun, Marruecos está pues invirtiendo mucho dinero, ¿no? Y la ciudad está creciendo mucho a nivel de capital y de capitalismo. Sí, y se nota mucho la diferencia de donde viven los saharauis, que todavía tienen tierra en el suelo y está todo muy descuidado, que el resto del Ayun, que están haciendo grandes aceras, grandes calles, carreteras, todo súper iluminado. Entonces se está viendo cómo se están empezando a marginar, ¿no? A la población saharaui que sigue viviendo allí. O sea, que es un poco, les hacen optar un poco entre identidad y condiciones de vida, pues. Eso es, sí, tal cual, sí, uh-huh. sí. Si no renuncias a tu identidad saharaui, prácticamente no te ofrece nada el vivir allí, ¿no? Uh-huh. Si te anulan. Uh-huh. Y pues nada, y ya... Sí. ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo ha sido el viaje, pues? ¿Cuál ha sido? Pues esta vez ya, o sea, Marruecos ya tiene tanta inmunidad, con las expulsiones, porque nunca hay consecuencias al respecto, que esta vez ni siquiera me han dado una explicación. Y nada, ya el viaje era de Madrid a Casablanca y Casablanca a Ayun, y en el avión, el último de Casablanca a Ayun, cuando hemos aterrizado, ni siquiera he podido bajar del avión. En las escaleras ya me ha identificado la propia tripulación del avión. Sí. Y me estaban esperando como 6 o 7 agentes de policía marroquí, que deduzco porque ellos en ningún momento se han identificado y van de traje. O sea, no iban uniformados. No iban uniformados, iban de paisano con traje de corbata. Y nada, y ya me han dicho que si podía enseñarles el pasaporte y si llevaba la acreditación del consejo. Les he dicho que sí, se lo he dado, se lo han llevado, y ya uno de ellos me ha dicho que le acompañase. Hemos bajado a la pista de aterrizaje, hemos entrado dentro, él iba muy rápido andando y todo el rato, venga, vamos, me ha pasado por el control de seguridad súper rápido y directamente me ha llevado a la sala de embarque. Entonces, nada, me han tenido como media hora esperando sola, rodeada de agentes de seguridad, uh-huh. y ya ha vuelto a aparecer este señor y me dice, venga, Ana, vámonos. Y le digo, ¿cómo que vámonos? ¿A dónde nos vamos? Venga, vámonos. Y insistía mucho y él se empezaba a dirigir pues hacia la puerta de embarque porque iba a volver a salir el avión en el que yo había llegado. Uh-huh. Y entonces ahí ya le he dicho que no me voy de aquí hasta que no me dice alguna explicación, es que ni siquiera me estáis diciendo que estoy siendo expulsada o que no me dejáis entrar, es que no me estáis diciendo nada. Entonces se ha puesto un poco tenso, me ha empezado a gritar y entonces ya he accedido a subir al avión por evitar problema mayor, si lo hubiera habido. Y nada, y en el avión ya me han llevado a la parte trasera del avión, y cuando hemos aterrizado en Casablanca, pues lo mismo. El mismo modus operandi, me estaban esperando los agentes de seguridad en la escalera del avión sin llegar a bajar. Me han pedido el pasaporte y acto seguido pues me han vuelto a decir acompáñeme, y ahí ya me han metido en un coche de policía que me ha llevado por la pista hasta llegar a la terminal. En ese momento yo he podido contactar con consulado, con las emergencias de 24 horas de allí de Casablanca. Sí. La gente me estaba diciendo que si podía ella hablar con la policía. La policía le ha dicho, oye, quiere hablar con vosotros desde el consulado, y se negaban continuamente. Y nada, y ya me han llevado a las oficinas de ahí donde está la policía. He estado esperando un buen rato. Desde el consulado se han intentado poner en contacto con ellos para que les diesen explicación. Simplemente les han dicho que sí, que yo estaba allí, pero que no les iban a dar ninguna información más. Y a mí tampoco me la han dado. Y ya me ha, pues ya me han dicho que me iban a dar el billete para volver hoy a Madrid, y que iba a pasar la noche en una especie de hotel que tienen ahí en el aeropuerto, en los bajos del aeropuerto. Pues nada. Sí, y ya está. Pues menuda, sí, menuda excursión. Madre mía. Así ha sido. Pues nada. Sí. Bueno, pues al final, vale, por lo menos, ¿no? No has podido hacer la observación, pero bueno, sí puedes hacer la denuncia. Entonces. Sí, eso es. Y que también esta práctica como muy habitual es que se evidencian a sí mismos, ¿no? Que si el Estado de Marruecos no está permitiendo que entren observadores internacionales, es que claramente están vulnerando los derechos humanos, y no tendrían nada que ocultar, ¿no? Exacto. Entonces, esta práctica pues también es como ponerles en evidencia. Igual, sí, de elocuente o más es este tipo de prácticas que lo que podáis contar una vez acudáis a los procesos, ¿no? Al final es sí, o sea, a lo que te lleva a pensar es, o a lo que te conduces, a lo mismo. Claro, eso es, sí, tal cual, la conclusión es la misma, sí. Y nada, y luego también pues un poco aprovechar para decir que por parte del Estado español pues solamente estamos recibiendo silencio, no han dicho nada, no esperamos, que no creemos que vayan a decir nada, y que también les hace cómplices, ¿no? Con este silencio de las vulneraciones sistemáticas de Marruecos hacia el pueblo saharaui, con la responsabilidad propia que tiene el Estado español, y que desde luego no, pues la está dejando de lado, ¿no? Con el pueblo saharaui. Pues desde luego, y además este silencio y esta connivencia con Marruecos, y este permitir a Marruecos lo que sea, pues es una constante y no es nueva, ¿no? Además. Sí. Muchas gracias, Ana. Y además con el gobierno que está ahora, ¿no? Que da igual qué color esté, pero este color supuestamente iba a dar un poco la cara, y esta última semana se ha declinado y se ha echado para atrás. Entonces, pues eso. Yo creo también un poco esta colaboración del Estado español. Yo sí, creo que hay asuntos que siguen siendo en blanco y negro, ¿eh? Que todavía no ha llegado el color. Sí, es así. Muchas gracias, Ana. Sí. Mucho ánimo al Observatorio Aragonés. Se nos acaba el tiempo y lo tenemos que dejar. Sí. Y ahora a descansar y a seguir. Exactamente. Sí. Un placer, hasta luego. Vale. Hablamos. Gracias, hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Pues nos queda un minuto, ¿no? Y hasta aquí lo tenemos que dejar. Hasta aquí Lucha Libre, y el miércoles que viene más. Pues eso. Que vaya bien. Buena semana. Just can't seem to find them. Some of them are rich with plenty of money. Others fell deep in love and found the honey. I'm saying, my.